En la calma de la noche, tu voz puedo oír. Jesús, tú me llamas, me invitas a venir. En tus brazos encuentro mi refugio y mi paz. Tu amor es un río que nunca cesará. En los brazos de Jesús mi alma descansará. Su amor eterno nunca me dejará. Dios mi Padre, mi guía y mi luz, en su abrazo tierno hallo mi quietud. Cuando el mundo se desmorona y no sé a dónde ir, Jesús, tú eres mi ancla, mi razón de existir. Tu gracia me envuelve como el sol al amanecer. Dios, tu amor perfecto nunca dejaré de ver. De Jesús mi alma descansará. Su amor eterno nunca me dejará. Oh, oh, Dios mi Padre, mi guía y mi luz, en su abrazo tierno hallo mi quietud. Cuando el mundo se desmorona y no sé a dónde ir, Jesús, tú eres mi ancla, mi razón de existir. Tu gracia me envuelve como el sol.